Tuvimos la oportunidad en esta comisión mostrar todas las cifras y prevalencias de las principales problemáticas de salud de nuestra región y logramos finalmente llegar a un consenso en cuanto a que los principales tres problemas de salud de nuestra región están enfocados en una atención de salud oportuna y digna al adulto mayor, en la prevención de la agresión sexual a los niños, niñas y adolescentes y también a disminuir el sobrepeso y la obesidad en los menores de edad. Bueno, la metodología, la verdad es que es fijar un plan de acción, el cual se va a ejecutar junto con los servicios de salud para poder determinar y ver también la mejor distribución de recursos y una mejor atención a los problemas definidos. Sí, iniciativas concretas, mayor atención, mayor foco en la prioridad, también hacer más actividades de promoción y prevención con la población de riesgo y de esa forma poder, ojalá que a través de las 8 sesiones que va a tener esta comisión, finalmente decir que pudimos resolver la mayoría de los problemas priorizados.